El mariscal Kim Jong-un envió una mesa de alimentos a Chun Ki-bok, moradora en la unidad de vecinos 45 de la comuna Namsang, del distrito Yongnim de la provincia de Chagang, quien celebra el centésimo aniversario del nacimiento.